día ayer domingo se celebró el primero de mayo en todo el mundo, el Día Internacional del Trabajador, la conmemoración internacional, como digo, del primero de mayo, como el Día del Trabajo, tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, ocurrida precisamente el primero de mayo de 1886. Las organizaciones laborales de muchos países refrendaron esa fecha como el Día Internacional de la Defensa de sus Derechos y como una jornada de lucha y en la que se siguen escuchando las demandas, entre las que destacan desde aquel tiempo la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la indemnización por accidentes laborales, la desaparición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo femenino, así como las condiciones dignas y seguras de trabajo, así como el descanso dominical. En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial unificó a varias organizaciones obreras y sus aliados decidieron conmemorar públicamente el primero de mayo como el Día Internacional del Trabajo a partir desde 1913. Ese año se celebró el primer desfile obrero, el primero de mayo, en el que participaron pues más de 25.000 trabajadores. Esta fecha ha sido compartida por todo el mundo desde 1880 también. En ese momento, los movimientos laborales en todo el mundo luchaban por condiciones de trabajo justas, jornadas laborales de 8 horas y sindicatos. Y esta fecha fue elegida porque se alineaba con el aniversario de la manifestación de la plaza de Haymarket en Chicago, donde la policía mató a 4 personas en una protesta pacífica después de que alguien tirara una bomba a la multitud. El evento se conoce como la Revuelta de Haymarket. Y este evento tuvo un gran impacto en los movimientos por los derechos laborales en todo el mundo. Para honrar a quienes participaron en las protestas de Haymarket, la Conferencia Internacional Socialista declaró en 1889 el primero de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y localizan con vida a este locutor de radio comunitaria en Michoacán, en un paraje cercano a la cabecera municipal de Tangacícuaro. Esta madrugada fue localizado con vida el coordinador del Consejo Autónomo Ocumichú, municipio de Charapan, Esteban Cruz Rosas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, y la Fiscalía General del Estado, así como policías municipales, y luego de implementar un operativo por aire y tierra, lograron encontrar a Cruz Rosas, quien es también locutor de la radio comunitaria de Ocumichú. El titular, José Alfredo Ortega, informó que Esteban Cruz fue trasladado a un hospital para valorar su estado de salud. El funcionario estatal dijo que elementos de los 3 órdenes del gobierno continúan con operativos de seguridad en varias regiones de la entidad, incluyendo las zonas purépechas de la Cañada de los 11 pueblos, la Sierra, la Ribera y la Meseta. El líder comunal de Ocumichú fue secuestrado el pasado 28 de abril cuando se dirigía a su pueblo por la carretera de Tangacícuaro. Al menos 5 sujetos armados lo subieron a otro vehículo, según el Consejo Supremo de Indígenas de Michoacán. Este viernes, comunidades de las diferentes regiones purépechas bloquearon las carreteras Pátzcuaro-Uruapan a la altura de la comunidad de Ajuno, Cherán Zamora, a la altura de Tacuro, Paracho Uruapan, en la salida de Paracho, y la carretera Tangancícuaro, Patamban, cerca de Ocumichó, para exigir la aparición con vida de Cruz Rosas. Esta canción, si se puede. Y Omicron golpea fuertemente a niños. Según estudios, la atención parece causar una enfermedad más grave en niños, por lo demás sanos. Nota de Los Angeles Times. Durante el aumento invernal de Omicron, los niños con coronavirus positivos que fueron hospitalizados tenían más probabilidades de desarrollar infecciones de las vías respiratorias superiores relacionadas con la COVID que en otros puntos durante la pandemia. Esto los puso en mayor riesgo de enfermedad grave, según sugieren nuevos datos. Un estudio encontró que la tasa de infecciones de las vías respiratorias superiores, como un tipo de bronquitis conocida como CRUB, entre los niños hospitalizados casi se triplicó durante esta era de Omicron. Los niños pequeños son especialmente vulnerables a este tipo de infecciones, dadas sus vías respiratorias pequeñas y relativamente plegables, según este estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics. Más de uno de cada cinco de estos niños desarrollaron una enfermedad grave, según el informe. Uno de cada cinco. Los niños con infecciones respiratorias graves corren el riesgo de sufrir un paro cardíaco por una obstrucción repentina de las vías respiratorias superiores y pueden requerir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos como sedación e inserción de un tubo de respiración. El informe analizó a casi 19.000 personas menores de 19 años con una prueba positiva de coronavirus que fueron hospitalizadas. En total, 384 tenían infecciones de vías respiratorias. El estudio comparó las tasas de infecciones de las vías respiratorias superiores en niños hospitalizados en la era anterior a Omicron, que el estudio definió como hasta la Navidad de 2021 y la de la era temprana de Omicron desde el 26 de diciembre hasta finales de enero. El estudio encontró que alrededor de 1.5 de los hospitalizados durante la era anterior desarrollaron infecciones de vías respiratorias superiores. En la era Omicron, la tasa subió a 4.1%. Dr. Mark Sawyer, profesor de pediatría clínica y especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, San Diego, dijo, esta es una enfermedad que afecta a niños sanos. En una sesión informativa reciente, dijo, muchos niños sanos son hospitalizados, especialmente los niños no vacunados tienen más probabilidad de verse afectados por el COVID. Y un estudio publicado por los CDC dice que las tasas de hospitalizaciones por COVID entre los niños de 5 a 11 años eran el doble de altas entre los niños no vacunados. El 30% de los niños hospitalizados no tenían condiciones médicas subyacentes y el 19% fueron ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Dice el informe, proteja a todos los niños elegibles manteniendo la vacuna al día. La razón principal de la mayor cantidad de niños pequeños que enfrentan un COVID-19 grave es el hecho de que Omicron es 6 a 8 veces más infeccioso que las cepas de coronavirus anteriores, lo que lleva a tasas más altas de infección, dijo el doctor Robert Kim, profesor y médico epidemiólogo de la salud pública de UCLA. Y dado que todavía no tenemos una vacuna aprobada para niños menores de 5 años, Omicron nos da una mayor urgencia para que se desarrollen vacunas efectivas y pasen los ensayos clínicos. Agregó que los padres, hermanos y cuidadores de niños pequeños deben vacunarse para proteger a los jóvenes vulnerables que no pueden recibir las vacunas. Y este doctor Matthew Shan, que es el subdirector de salud del condado de Orange y experto en enfermedades infecciosas pediátricas, dijo en una conversación por video

Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y bueno, seguimos reportando estas noticias tristes de violencia contra mujeres. Esta nota de la jornada a Mexicali, Baja California, dice: Baja California es el tercer lugar nacional en México en homicidios de mujeres y 11 en feminicidios. Esta nota de la jornada dice: un total de 69 mujeres fueron asesinadas en Baja California durante los primeros meses de 2022, señaló el informe de incidencia delictiva del Gobierno de México. De esta cifra oficial contenida en el reporte de violencia cometida contra mujeres, con corte al 31 de marzo, 62 casos correspondieron al delito de homicidio doloso y 7 al de feminicidio. De los 7 feminicidios, 3 se cometieron en judicialización en Tijuana, por lo que se ubica en el sitio 7 a nivel nacional. Ensenada y Mexicali, ciudades donde se reportaron 2 feminicidios, ocupan los peldaños 17 y 18. En la incidencia nacional, como entidad federativa, se ubica en el lugar 11 a nivel nacional en este delito. Todas las víctimas eran mayores de edad, según el registro del Secretario de Sistemas de Seguridad Pública. Y bueno, de los homicidios violentos, 50 víctimas eran adultas, 2 menores de edad, y de 10 se desconoce su edad. Baja California se ubica, repito, en tercer lugar de víctimas de domicilio doloso, solo después de Guanajuato y Michoacán, que registraron 87 y 77 casos fatales. Aunque en porcentaje por cada 100 mil habitantes ocupa el segundo lugar, con 3.31 puntos, y un primer sitio se encuentra Colima con 3.47 puntos. Y en noticias del medio ambiente, en México las autoridades están alarmados por el problema de las algas. Dice, en la costa del Caribe del país, este problema es alarmante. La llegada de montones de sargazo color café a las playas de arenas, normalmente vírgenes, alarmando a todas las personas preocupadas por el ambiente acá en la costa mexicana. Aquí hay una cita, dice: podemos decir que la situación actual es alarmante, dijo el secretario de Marina, José Ojeda, aunque se le ha encomendado la tarea aparentemente desesperada de tratar de recolectar sargazo en el mar antes de que llegue a las playas. En 2020, la Marina recolectó el 4% de sargazo en el mar, 96% se rastrilló en las playas y la cifra del mar cayó al 3% en 2021. Permitir que las algas lleguen a las playas crea problemas, no solo para los turistas, sino también para el medio ambiente, según Rosa Rodríguez Martínez, bióloga del pueblo costero de Puerto Morelos, que estudia arrecifes y ecosistemas costeros para la Universidad Nacional Autónoma de México. Tanta alga está llegando a las playas que las autoridades locales están utilizando bulldozers y retroexcavadoras para retirarla, porque las típicas herramientas de rastrillos, palas y carretillas ya no son suficientes. Y aquí hay una cita: la máquina pesada, cuando levanta el sargazo, se lleva una gran cantidad de arena, contribuyendo a la erosión de las playas, dijo Rodríguez Martínez. Hay tanto sargazo que ya no se puede usar equipo de pequeña escala. Tienes que usar el material pesado y cuando llegan las excavadoras sacan mucha más arena. A Rodríguez Martínez le preocupa que en 2022 pueda ser peor que el año pico anterior. Dice, en los últimos días se han levantado cantidades y en lugares que no vi ni siquiera en el 2018, dijo. Sin embargo, el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida dijo que en un informe que es probable que 2022 sea otro año de sargazo moderado o importante, con cantidades observables de todas las aguas más bajas que en 2018 y 2021. Pero dado los caprichos de las corrientes oceánicas, puede resultar un mal año solo para México. Rodríguez Martínez ya está sufriendo los efectos ella misma en sus oficinas junto a la playa, dijo. Donde estoy a unas 55 yardas de la playa. El olor es muy desagradable, dijo. En este momento me duele la cabeza. Y otro amigo dijo que le duele la cabeza. Y yo digo que debe ser el gas de sulfuro, de hidrógeno, del sargazo. El problema surge justo cuando lugares como Cancún, Playa del Carmen y Tulum se están recuperando de la brutal caída de 2 años en turismo provocado por la pandemia. No todas las playas han sido golpeadas por igual. Muchas en Cancún e Isla Mujeres a menudo están libres de sargazo, pero gran parte de la Riviera Maya se ha visto muy afectada. Carlos Joaquín, gobernador del estado costero de Quintana Roo, dijo que la cantidad de turistas que llegan por vía aérea en lo que va del año son como 3.54 millones. Es un 1.27 superior a los niveles de 2019 antes de la pandemia, pero Joaquín dijo que solo ha regresado alrededor del 83% de los 98 mil empleos que se perdieron durante la pandemia. Dice, la Marina está haciendo un gran esfuerzo, pero necesita más y lo que tiene no es suficiente, dijo León. Lo ideal sería recogerlo antes de que llegue a las playas. También se señala otro problema: ¿qué hacer con las miles de toneladas de algas malolientes recolectadas cada año, principalmente por propietarios de hoteles? Algunos simplemente han tirado esto en montículos recogidos de la playa, en canteras de piedra caliza en desuso, donde la sal y los minerales pueden filtrarse a las aguas subterráneas. Otros simplemente arrojan las algas a los bosques o a los manglares, lo cual es igualmente pésimo, malo. Las algas tienen mucha sal, así que esto no es bueno, incluso para las palmeras, que son bastante resistentes a la sal, señaló. Si bien algunos han tratado de utilizar el sargazo para crear ladrillos o fertilizantes, la falta de políticas oficiales dificulta la obtención de grandes inversiones para tales planes. Los informes iniciales en la década de 2010 sugirieron que las masas de algas provenían de un área del Atlántico frente a la costa norte de Brasil, cerca de la desembocadura del río Amazonas. El aumento de los flujos de nutrientes debido a la deforestación o a la escorrentía de fertilizantes podría estar alimentando la proliferación de algas, pero otras causas pueden estar contribuyendo, dice la nota, como los flujos de nutrientes del río Congo, el aumento de la surgencia de aguas oceánicas más profundas, cargadas de nutrientes en el Atlántico tropical y el polvo de África. Esta nota de la prensa asociada en Los Angeles Times. Thank you. noticias de inmigración. La migración ahora debe ser apostar por el desarrollo. Esta nota de La Jornada. El presidente Manuel López Obrador y Joe Biden sostuvieron una llamada telefónica de una hora en la que conversaron acerca de temas de la agenda bilateral. Anteriormente, la Casa Blanca informó que los puntos a tratar serían la cooperación en migración, los esfuerzos conjuntos para el desarrollo en Centroamérica, la energía, la seguridad y el crecimiento económico, así como la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Tal como se anticipaba, el tópico principal fue el de la migración, que es relevante en estos momentos, que son urgentes por la inminente alza en los flujos y que se espera en las próximas semanas aumente. Cuestionada por la prensa sobre si la administración Biden ejercerá una presión como la que hizo Trump para que México aplique mayores controles de flujos de migración, la vocera presidencial de Biden, Jen Psaki, afirmó que Estados Unidos, dice, no busca presionar a México, sino continuar actuando como aliados y tener coordinación al más alto nivel. Por su parte, López Obrador informó a través de sus redes sociales que se trató de un diálogo cordial y que el canciller Ebrard viajará a Washington este lunes para trabajar en torno a la Cumbre de las Américas, en la que el gobierno federal impulsa la presencia de todos los estados de la región, sin excluir a los estados que son objeto de políticas hostiles de los Estados Unidos. Y en noticias de inmigración, republicanos redoblan esfuerzos para bloquear petición de asilo en la frontera con México. Los republicanos emprendieron esta semana nuevos intentos para impedir que el gobierno del presidente Biden cambie la forma en que se manejan las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos, Texas y Arizona. Pidieron a las cortes bloquear nuevos procedimientos que podrían decidir los casos de asilo en meses en lugar de años. Las demandas se inscriben en una semana ajetreada en torno a las políticas de inmigración del país. La Corte Suprema Federal cuestionó una norma que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus procesos. Y un juez federal de Luisiana suspendió temporalmente la eliminación gradual de las restricciones de asilo implementadas cuando comenzó la pandemia. Ello tiene al gobierno federal defendiendo las modificaciones previstas a los programas de asilo en todos los frentes. Estas incluyen ahora nuevas normas que habilitarían a los funcionarios encargados del asilo para conceder o denegar las solicitudes, una autoridad que ha estado limitada a los jueces de inmigración para la gente que llega a la frontera con México. 13 estados, todos con gobernadores o procuradores republicanos, se unieron a Arizona en una demanda interpuesta en Luisiana esta semana. Texas entabló una querella similar. Y aquí hay una cita, dice, esto no es más que un intento radical de establecer un sistema que fomenta la inmigración ilegal y socava el Estado de Derecho, manifestó el fiscal general de Arizona, Mark Bornovich. El secretario de Justicia del país, Merrick Garland, ha dicho que los nuevos procedimientos reducirán la carga en los tribunales de inmigración que forman parte del Departamento de Justicia. Bueno, mientras tanto, el gobierno de Biden estimó el año pasado que necesitaría contratar 800 empleados más para que los funcionarios de asilo puedan manejar unos 75 mil casos al año. Y sin más dinero ni nuevos puestos, no está claro qué tanto impacto tendrá la medida en un principio, dijo. Estados Unidos ha sido el destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo desde 2017, de acuerdo con la Agencia de Refugiados de la ONU, lo que supone una enorme presión para los tribunales de inmigración. Y el número de casos pendientes se ha disparado ya hasta 1.7 millones. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Pizarrones sin Fronteras para los Niños Migrantes. Esta nota de Los Angeles Times, la experiencia de niños en Ciudad Juárez, en México, que están estudiando en medio de todos los retos que implica estar estacionados ahí mientras que sus padres logran cruzar a los Estados Unidos. Al estar inscrito en esta escuela, el caso de Víctor Rodas, que es un niño de 12 años estudiando ahí en estos refugios, al estar inscrito en un programa escolar diseñado para niños migrantes en Ciudad Juárez, Víctor tiene una ventaja sobre muchos otros como él, que huyendo de la pobreza y la violencia pierden meses o incluso años de escolarización en estos viajes. Darles acceso a la educación es un desafío urgente y muy, muy abrumador. En esta vasta metrópolis desértica, junto a El Paso, Texas, miles de familias migrantes se han atrincherado en refugios, esperando cruzar a Estados Unidos. Las políticas de los Estados Unidos les impiden buscar asilo ahí. Quisieron que estas personas esperaran en México para sus audiencias de migración. Refugios son dirigidos por pastores que se han asociado con educadores para ayudar, ya sea trayendo maestros especialmente acreditados o transportando a los niños a una escuela alternativa que enseña matemáticas y lectura, además de apoyarlos con sus emociones. Si bien el plan de estudios no es religioso, como lo hacen con muchos otros esfuerzos de ayuda a los migrantes en la frontera, esta informa a muchos de los educadores, quienes reconocen que la educación es crucial para el futuro de los jóvenes. Esto incluye su capacidad para socializar y eventualmente encontrar un trabajo. Y bueno, la hermana mayor de Víctor es Caterín Rodas, de 22 años, huyó de las amenazas de muerte en Honduras con él y otros dos hermanos que crió después de la muerte de su madre. Si bien ella y su esposo tienen tanto miedo a las pandillas que no se atreven a salir de su refugio, aprovechó la oportunidad de llevar a los niños en autobús a este refugio conocido como Casa Colpin. Y dicen que la maestra siempre los cuida bien, juega con ellos, dijo Rodas, y se sienten seguros ahí. Este refugio se llama Casa Hogar Oscar Romero. Lleva el nombre de un amado arzobispo salvadoreño, conocido por atender a los pobres y que fue asesinado durante la Guerra Civil en El Salvador y luego santificado por el Papa Francisco. Muchos alojados en este refugio y en otros lugares de Ciudad Juárez huyeron de América Central. También están llegando un número creciente de familias mexicanas de áreas envueltas en guerras con los carteles. Los asistentes está Lucía, una madre soltera con tres niños que huyó del estado mexicano de Michoacán después de que un cartel de la droga se apoderó de la cosecha y de todo en su casa. Ella pidió ser identificada solo por su nombre de pila por seguridad. Y dice, cito, la educación es importante para que puedan desarrollarse como personas y puedan defenderse de lo que les depare la vida, dijo Lucía, mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina comunitaria del albergue, donde la familia ha vivido ya durante 9 meses. Hija, Carol, de 8 años, ya tenía puesta la mochila y la mascarilla, lista para correr tan pronto como se anunciara la llegada del autobús escolar. Y alrededor de 3 docenas de niños de la casa hogar Oscar Romero y otro albergue dirigido por religiosos asisten a la casa Colpin. Los estudiantes de primero a tercer grado, como Carol, se reúnen en un salón de clases y los estudiantes de cuarto a sexto grado, como Víctor, se reúnen al otro lado del pasillo. Al otro lado de la frontera, imagina Víctor, las escuelas serán muy grandes y lo ayudarán a alcanzar su meta de convertirse en arquitecto. Muchos padres no ven sentido en inscribir a sus hijos en la escuela en México, donde no planean quedarse. Además, muchos educadores públicos son reacios a admitir estudiantes migrantes por temor a perder los puestos de maestros si el tamaño de las clases se reduce cuando se van repentinamente. Por todo ese papeleo, si el niño se va a ir en 2 semanas, ¿para qué? Es un argumento que hace que promover la educación de los niños migrantes sea un gran desafío. Uno de los profesores dice: nos enfrentamos a todo tipo de rezagos, dijo García en Casa Colpin, pero sobre todo con muchas ganas de aprender. Perdieron la escuela, cuando les das sus cuadernos, la emoción en su cara, algunos incluso te dicen: qué lindo se siente aprender. Una mañana fría de primavera, uno de los alumnos, Juan Pacheco, de 12 años, tuvo problemas con un ejercicio de puntuación que se enseñaba en español. Su primer idioma es el mixteco, una de las muchas lenguas indígenas de México y América Central. Había pasado más de 8 meses en casa Oscar Romero después de que su familia huyó del estado mexicano de Guerrero, donde la lucha contra los carteles hizo que cultivar incluso su exigua parcela de frijoles fuera demasiado peligroso. Pero con un poco de ayuda, Juan completó con éxito otra tarea más rápido que sus compañeros de clase: dibujar un billete de banco, una olla, un rábano y una mazorca de maíz y explicar cuál no encajaba con los demás. Y dice: no me gusta hablar mucho, pero sí soy un buen estudiante, dijo Juan radiante. Ay, la niña hermosa como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Y allá en Perú hay un estado de excepción en 3 provincias por narcoviolencia. Esta nota de La Jornada. El presidente de Perú, Guillermo Lasso, anunció anoche que establece el estado de excepción en 3 provincias costeras, donde además desplegará a 9.000 miembros de la policía y las Fuerzas Armadas con la finalidad de combatir la delincuencia y la inseguridad causada por el narcotráfico. Y aquí hay una cita: he declarado estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. En especial, regirá el toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 horas locales en las parroquias de Esmeraldas, Eloy Alfaro, el Cantón Durán y Jimena Pascuales de la provincia de Guayas, dijo Lasso en un mensaje a la nación. La medida regirá por 60 días. Adelantó que las calles sentirán el peso de la fuerza pública con 4.000 efectivos de la policía y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas que serán desplegados en 3 provincias para imponer la paz y el orden, dijo. Y bueno, aquí hay una cita, dice, vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio en que intentan ocultarse ellos y sus sucias mercancías. Un despiadado enemigo quiere poner a prueba nuestra determinación y voluntad, pero solo encontrará la más contundente derrota, destacó Lasso al referirse a los altos niveles de inseguridad y delincuencia que afectan sobre todo a estas 3 provincias. Ahí operan varias bandas criminales, entre ellas los choneros y tiguerones, a cuyos líderes las autoridades responsabilizan de ser los mentalizadores y ejecutadores de las masacres carcelarias que solo el año pasado costaron la vida a más de 300 presos cruelmente asesinados en diversas cárceles del país andino. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Si supiera cuánto sufro si no estás aquí, mi llanto florece por culpa de ti. Y ahora que estoy cerca de ti, nunca, pero nunca te dejaré. caigo si no te vuelvo a ver. Ah, borro penas con los rompeperas. Echo mierda cada vez que escogí lo peor. Buenos días, Radio Santana. Me llamo Trinidad. Soy una estudiante de medicina en la Universidad de California en Irvine. Es un placer estar con ustedes y platicar sobre más tópicos acerca de la salud pública. En las próximas semanas les presentaré una serie de dos partes acerca de lo que le llamamos el microbioma intestinal. En esta parte primera les daré una introducción básica sobre qué es el microbioma intestinal, cómo se desarrolla, qué significa tener un intestino saludable y qué pasa cuando se desequilibra. En la segunda parte les hablaré sobre los síntomas sistémicos que pueden aparecer en nuestros cuerpos a causa de ese desequilibrio y qué puede hacer para reganar un sistema de balance en su microbioma intestinal. Ahora comencemos. Para aquellos que siguen las noticias de salud, es posible que estén familiarizados con las palabras como probiótico, kombucha o incluso los bacterianos bifidobacteria o lactobacillus. Los mensajes relacionados con el intestino están en todas partes, tanto en los medios populares como en la ciencia. Con la llegada de tantos nuevos suplementos, bebidas saludables y anuncios que prometen curar todos nuestros problemas de salud, puede ser difícil comprender la función real y la importancia de las bacterias que pueblan nuestras entrañas, lo que le llaman el microbioma intestinal. Para empezar, ¿qué es el microbioma intestinal? Su microbioma intestinal está compuesto por billones de microorganismos y su material genético que vive en su tracto intestinal. Estos microorganismos, compuestos principalmente por bacterias, están involucrados en funciones críticas para su salud y bienestar. Estas bacterias viven en su sistema digestivo y juegan un papel clave en la digestión de los alimentos que come y también ayudan a absorber y sintetizar nutrientes. Los insectos intestinales están involucrados en muchos otros procesos importantes que se extienden más allá de su intestino, incluso su metabolismo, peso corporal y regulación inmunológica, así también como sus funciones cerebrales y su estado de ánimo. Hay muchos factores que influyen en el tipo y la cantidad de bacterias que alojamos, y aunque la mayoría de nosotros pertenecemos a un determinado enterotipo, similar a tener un determinado tipo de sangre, cada persona tiene una huella bacteriana única. Bueno, ¿cómo se desarrolla el microbioma intestinal? Su intestino comenzó a poblarse de bacterias muy temprano en la vida. De hecho, algunas investigaciones sugieren que esto comienza mientras aún estamos en el útero. Cuando nace, hay muchos factores que influyen en los tipos de bacterias que vivirán y prosperarán en su intestino. Por ejemplo, la genética y la salud de sus padres, ya sea que haya nacido por vía vaginal o por cesárea, y si fue amamantado o alimentado con biberón. A medida que crece, sigue habiendo muchas cosas que pueden dar forma a las bacterias que viven en su intestino. Algunas de estas cosas son difíciles de cambiar, como la genética, eventos estresantes o enfermedades, pero algunos son factores que podemos modificar o controlar, como nuestro estilo de vida, en particular la dieta. A ver, entonces, ¿qué significa tener un intestino sano? Se ha de preguntar. Todos vivimos nuestro día a día con diferentes combinaciones de hábitos y entornos. Debido a esto, cada uno de nosotros tenemos un microbioma intestinal que se ve al menos ligeramente diferente al de nuestros padres, hermanos o amigos. Por esta razón, y también porque hay mucho sobre nuestro microbiota que aún no comprendemos por completo, es difícil decir exactamente qué constituye un microbioma intestinal saludable. En términos generales, un intestino saludable en sí mismo tiene una barrera que es eficaz para evitar que el contenido del intestino, incluido su microbiota, las partículas de alimentos no digeridos y las toxinas, escapen a la sangre. Un intestino sano tiene otras funciones importantes, como ayudar a combatir las infecciones, así como realizar todas sus funciones digestivas y reguladoras habituales, como absorber y sintetizar nutrientes que son esenciales para mantener su cuerpo funcionando de la mejor manera. Tal diversidad puede significar que su intestino está en una mejor posición para combatir y resistir los patógenos. Además, si una cepa de bacterias por alguna razón no puede hacer su trabajo, entonces otro tipo similar puede intervenir y mantener las cosas funcionando sin problemas. Todavía no sabemos exactamente cómo garantizar o incluso medir un microbioma intestinal saludable, y por ahora la salud del intestino se mide mejor por qué tan bien está realizando sus funciones importantes, en lugar de una prescripción específica de tipos y cantidades de bacterias. Esto significa que en lugar de centrarse en un tipo o cantidad específica de bacterias buenas, es posible que desee centrarse en comportamientos más amplios que promuevan un microbioma intestinal que funcione bien, como comer una dieta saludable, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y reducir su exposición al estrés. ¿Qué pasa cuando se desequilibra el microbioma? En algunos casos, el microbioma intestinal se desequilibra o se altera. Esto se denomina disbiosis. Esto puede ser causado por muchas cosas, incluso el estrés, la enfermedad, el sobrepeso, el uso excesivo de antibióticos o una dieta de mala calidad. De hecho, la dieta es el factor modificable más importante que afecta la composición de las bacterias que viven en nuestro intestino. Comer una dieta compuesta de alimentos altamente procesados y densos en energía, así como emulsionantes y edulcorantes artificiales, parece comprometer la barrera que recubre nuestro intestino. Si su barrera intestinal está debilitada, pequeñas partículas como bacterias o pequeños trozos de comida pueden escapar a la sangre, donde se marcan como intrusos y hacen que su sistema inmunológico entre en acción. Esto se conoce como intestino impermeable y cada vez hay más pruebas de que esto es un hecho. Por ahora, esto ha sido la primera parte acerca del microbioma intestinal. Ha sido un placer. Gracias por estar en este segmento. Recuerden que esta serie se continuará y la próxima vez hablaremos más. Hasta la próxima, Radio Santana. Yo misma por vivir soñando con que tú regreses. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y eligen a Susana Aura Magallón como miembro del AMACAT de Estados Unidos, esta directora del Instituto de Biología de la UNAM. Susana Aurora Magallón fue elegida como miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, informó la máxima casa de estudio. La universitaria es una de las 200 personalidades elegidas para 2022 y forma parte de la clase 11 de Ciencias Biológicas, Evolución y Ecología, junto con 10 destacados científicos de otras universidades del mundo. A partir de su fundación, personas líderes a nivel mundial en los ámbitos de las artes y las ciencias, entre ellos Charles Darwin, Albert Einstein y Marie Curie, han formado parte de esta academia. Magallón Puebla es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también obtuvo el grado de maestra en ciencias en biología vegetal. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Davis. Su línea de investigación ha sido la evolución de la estructura floral y la dinámica macroevolutiva de diversificación de plantas terrestres. Esto entre otras investigaciones. Bueno, felicitamos a esta científica mexicana por su participación y por ahora formar parte de este distinguido grupo de investigadores de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Estados Unidos. Mágico que es el amor. Tus labios, mi corazón latió.